te para la secreta. A tu novia la llamas Mario pa' que te coma la seta. Capullo descapotado, capullo descapotado, capullo descapotado. Capullo te lo tapas con un calcetín. Orgulloso estás de tener entre las piernas a un skin. Capullo descapotado, capullo descapotado, capullo descapotado. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo.